reloj grita que te calles. No hay escape. La vida se esconde. Y tus miserias se refugian en la penumbra de tus ojos. Ojos, ahora sin Dios. Prohibido arrepentirse, amigo mío. Lo ha dicho el reloj. Que tu puta vida se calle para siempre. La aguja se va a clavar ya, ahora.